que sus recuerdos siempre habitan en mi mente. Que no puedo pasar siquiera un día sin verla así sea de lejos. Que siento enloquecer al verla alegre y sonreír y no es conmigo. Yo sé que me falta su amor, tal vez porque mi otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo. Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida. Ella encontró por quién vivir, hoy que la buscas es un absurdo. Olvídala, no es fácil para mí. Para olvidar hacia quien no te quiere, a quien gracias a Dios yo te olvido, encontró el amor en su camino. Mira que tú jugaste dos amores cuando lo eras todo en sus miradas. Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdone.